Hermanos, vamos a tener una excepción. Dado los cambios y todo lo que está pasando, les tengo por ahí una torta de salami. Vamos a variar la dieta y quiero hablarles a ustedes en esta mañana, quiero darles un mensaje especial. El título de esta conferencia en esta mañana se llama Los peligros de una iglesia. Peligros de una iglesia. Estos peligros a los cuales una iglesia se enfrenta los encontramos más claramente en la primera carta a los Corintios. Abran ustedes la primera carta a los Corintios en el capítulo 1. Toda iglesia, absolutamente toda iglesia que se levanta necesita en primer lugar tener líderes. No sé cuántos de ustedes van a seguir con nosotros, no sé cuántos de ustedes dentro de un mes o dentro de un año vayan a otra iglesia o vayan a otro pueblo. Estoy seguro que cuando alguien no sigue en una iglesia es por la dirección del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes siempre recuerden que a la iglesia a la que ustedes pertenezcan necesita tener una declaración de fe. A cualquier iglesia que ustedes vayan, presbiteriana, metodista, carismática, pentecostal, como se llame la iglesia, antes de ingresar como miembros de esa iglesia, ustedes exíjanle al pastor o a los líderes una declaración de fe de la iglesia. En otras palabras, ¿qué cree esta iglesia a la cual voy a traer a mis hijos y a mi familia acerca de Cristo? ¿Qué cree esta iglesia acerca de la salvación? ¿Qué creen acerca de la Deidad de Cristo? ¿Qué creen acerca de la Biblia? Porque hay personas que andan de iglesia en iglesia y llegan a una iglesia y hasta el año de estar en la iglesia descubren que sus creencias no son compaginables a las enseñanzas de esa iglesia. Entonces, si tú llegas a una iglesia y te dicen, bueno, mira, aquí creemos en que hablamos lenguas todos y tú tienes otra enseñanza, vete a buscar otra iglesia. Porque si entras a esa iglesia, vas a causar divisiones. ¿Me escuchaste? Si tú no crees eso, no sigas en esa iglesia, porque vas a causar divisiones. Y una de las cosas que son más terribles en la vida de una iglesia son las divisiones por causas de doctrinas. Entonces vamos a notar en esta mañana como el primer peligro de una iglesia, las divisiones. 1 Corintios 1:10, dice Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo me acuerdo cuando hace poco conocí a un hermano que me dijo, mira Armando, en mi iglesia hay de todo. Hay pentecostales, hay carismáticos, hay bautistas. Aquí son bienvenidos todos, me dijo, porque es la casa de Dios. Y yo le dije, este hermano posee parcialmente la verdad. Sí es cierto que son bienvenidos todos como visitantes, pero para pertenecer a esta iglesia y poder predicar y educarte en esa iglesia, tú necesitas estar de acuerdo con su doctrina. Porque si tú vas a una iglesia y te dicen, bueno, mira, aquí creemos que si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, en ese momento tú sabes que son herejes. Esto es una herejía absoluta. Porque en otras palabras, se enseña que si no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y esto no lo enseña la Biblia. Entonces ya sabes a qué iglesia perteneces, pero no te metas a una iglesia donde tú crees otra cosa porque vas a armar ahí un gallinero tremendo y mejor vete de esa iglesia a una iglesia que tenga tu propia doctrina. Entonces dice Pablo que es importante que en una iglesia todos tengamos un mismo parecer y que no haya divisiones. Es muy triste que en una iglesia unos crean una cosa, haya bautistas de otra cosa y haya presbiterianos de otra cosa, porque entonces se hace un masacote tremendo y no hay un cuerpo de doctrina. Ahora escúcheme muy bien. Cuando se trata de campañas evangelísticas, Podemos unirnos todas las iglesias para ganar las almas. Pero después de la campaña evangelística, cada pastor se lleva a su rebaño y cada pastor le enseña a sus ovejas lo que él está convencido. Pero para ganar las almas no vamos a discutir de doctrinas. Entonces, cuando Vida Nueva para México tiene cruzadas evangelísticas, trabajamos con pentecostales, con carismáticos, con bautistas y hacemos una promesa solemne durante toda la cruzada. Ningún pastor se va a meter con otro pastor en cuestiones de doctrinas. Cuando acabe la campaña y se lleve aquel pastor sus ovejas, les va a enseñar lo que él quiera. Pero mientras la cruzada, no se les va a tratar de causar divisiones para que tengamos una mente y un parecer en la evangelización de nuestro país. Es muy importante estos principios para que ustedes entiendan y no digan, ay, es que le falta amor al hermano. No es falta de amor, es el cuidado del cuerpo de doctrina y de todas las demás iglesias que forman esa comunidad. Vean ustedes ahora, ahí en el capítulo 3, de 1 Corintios, del 1 al 3, lo que hicieron estas divisiones en una iglesia donde todos hablaban lenguas, donde todos tenían dones de sanidad, donde todos tenían los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, los dones, sin el amor, los dividió. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Fíjense ustedes, los corintios no eran espirituales y todos tenían el don de lenguas. Tenemos que entender que los dones no nos hacen espirituales, sino el fruto. No les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Carnalotes, carnalotes, pero hablaban en lenguas. Como a niños en Cristo, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces. O sea, en el momento que se les mandó la carta, no eran tampoco capaces de entender. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Yo quiero decirles a ustedes que cuando nosotros en la iglesia comenzamos con chismes y divisiones, y celos de que a este hermano lo nombraron anciano y a mí no, voy a comenzar a meter veneno por debajo. A ese hermano lo nombraron diácono y a mí no, voy a comenzar en los estudios bíblicos a meter veneno. Cuando comenzamos nosotros a tener envidia entre nosotros y a tratar de tener un don y el otro otro don, comienza entonces los poderes del mal a penetrar en la iglesia y la iglesia que se divide, la iglesia no puede permanecer. Hermanos, dice en 1 Juan, capítulo 2, que el que ama a su hermano, conoce a Dios. Y el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros en esta iglesia y en todas las iglesias, somos la reunión de leprosos. Otro le sale pus del oído, el otro la ceja la tiene rota, el otro vino a Cristo sin el pelo, el otro tiene la pierna así ampollada. Todos tenemos diferentes problemas espirituales. Y de repente Dios te lleva a una iglesia donde te toca en el estudio bíblico una señora que es de lo más insoportable que hay. Chismosa, falta de sabiduría. Y tú comienzas a decir, yo no puedo regresar a esa iglesia porque esta señora me cae gorda. Porque sin entender que esa señora forma parte de la formación de tu carácter. Entonces en la iglesia vas a encontrar muchos hermanos hipócritas. Muchos. Pero es preferible vivir con los hipócritas aquí en la tierra que vivir con ellos en la eternidad en el infierno. Entonces tienes que comprender que en la iglesia vas a encontrar señoras chismosas, señores con un carácter muy hosco, personas con otro carácter muy altanero, otras muy orgullosas. La iglesia es un hospital. Y si no aprendemos entre nosotros a soportarnos así como somos, ¿qué le queda entonces a tu suegra y a tus cuñados que no conocen a Cristo? ¿Qué les queda a ellos? ¿Qué testimonio damos al mundo? El mundo dice, míralos, esos son cristianos, y acaba de correr el suegro a la nuera. Esos son cristianos, mira cómo está el cuñado contra la cuñada, y van a la iglesia. En ese momento nos convertimos en carnales, porque entre nosotros no hemos podido aprender a perdonarnos en el amor de Dios. Entonces tenemos que entender lo siguiente, antes de que existiera el hombre y la tierra que existían, ¿nunca se han preguntado eso? Antes de que existiera la creación, ¿cómo? No, antes de que existiera nada, ni la tierra había sido formada, ¿qué existía en las personas de la Trinidad? Dos fuerzas intrínsecas, el amor y la comunicación. El amor y la comunicación son cualidades y virtudes eternas. Porque antes de que Dios creara todo, el Padre amaba al Hijo, el Hijo al Padre y el Padre y el Hijo al Espíritu Santo. Y entre ellos se amaban y entre ellos se demostraban ese amor comunicándose. Decían los grandes psicólogos, consejeros de matrimonios, que el error más grande que hay en un matrimonio es la falta de comunicación. Cuando una pareja deja de comunicarse, los problemas se levantan y créanmelo, bien grandes. La comunicación es esencial entre nosotros. Entonces yo veo a este hermanito un día entrar a la iglesia a mascar chicle y le digo, oye hermano, por favor mira, no es de que haya reverencia ni mucho menos, pero se ve muy vulgar, es muy vulgar. Te ves corriente, pareces Nacosari de Atlacomulco Los Altos. Entrar aquí y con tu chicle sentado, ¿verdad? Y así, te suplico que lo tires. Ahora, yo le llamo la atención a este hermano y este hermano me odia por eso. El hermano, mientras ese odio le dure contra mí, no va a crecer. Durante 7 meses va a crecer. Porque no he entendido que entre la iglesia necesitamos decirnos nuestros trapitos al sol. Ahora, si yo le digo enfrente de todos ustedes, oye, tire el chicle, creo que me faltó sabiduría para poder exhortarlo, ¿verdad? Porque debía haberlo hecho en privado. Entonces, él con mucha razón me puede decir, hermano, me dolió porque me dio enfrente de todos. Y no es la manera de hacerlo. Pero si en privado podemos, oye, fíjate que esto y esto y esto, te ayudo, no se ofendan. Acepte la exhortación como venida del Señor. Porque todos estamos llenos de defectos, de debilidades. Hay una hermana aquí que me dijo hace 6 meses, Armando, ¿me permite ser tu más crítica literaria? Le dije, hermana, gracias a Dios, porque le pedí a Dios hace 2 años que hubiera alguien que conociera de gramática y me enseñara a hablar español a mí correctamente. Porque soy una persona que doy conferencias al mundo y a los periódicos y a la televisión. Imagínense que yo tenga errores gramaticales. Pero ¿quién me todos tenían miedo? No, Armando, no se dice cónyuge, se dice cónyuge. Fíjense, me lo acabo de aprender. No es cónyuge, es cónyuge. Gracias, hermana. Y los demás, pues teníamos miedo porque creíamos que eras tú sabelotodo. Pues quiero decirles que no soy sabelotodo. Me falta mucho para predicar. Me falta mucho español, me falta mucha gramática. Y les agradecería a cada persona de ustedes que cuando me oigan un error gramatical en mi boca, se acerquen y un papelito me digan, Armando, no se dice así, se dice asá, porque me van a ayudar a crecer y a comunicarme mejor. Pero si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Si ustedes me aman, háganlo. Y no me vean como una persona. No, Armando, no puede tener errores. Soy igual que ustedes. Puede que hasta más todavía, más débil y más pecador que ustedes. Pero la gracia de Dios trabaja más abundantemente en mí que en muchos de ustedes. Esa es la única diferencia. Pero necesito su ayuda para poder seguir predicando. En segundo lugar, el segundo peligro de una iglesia lo encontramos en 1 Corintios 2. Del 6 al 15. El segundo peligro de una iglesia es la falta de madurez, o sea, una iglesia de puros niños. Y están llenas las iglesias ahorita de niños pelioneros. 1 Corintios 2, del 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. Aquí se nos habla de una montaña que está subiendo y la vida cristiana es subir, escalar, escalar, escalar, y sudas, escalar, escalar, pero tenemos que llegar a la madurez. Los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El segundo peligro de una iglesia es la falta de madurez. Ahora, si los líderes de una iglesia no conocen la palabra de Dios, ¿qué se espera de la iglesia? Si tienes una iglesia donde el líder es inmaduro, ten cuidado, porque te va a arrastrar. Ayer en el desayuno se acercaron hermanos que formaban parte de esta iglesia a platicar conmigo. Y lo primero que me dijeron es: ahora queremos decirte que no creemos tampoco en el rapto. Le dije a mi esposa, se me revolvió el estómago antes del mensaje ayer. Me dieron ganas, así, el corazón se me hacía así, pum, pum, pum, pum. Sentía lava saliendo en mi corazón. Tenía ganas a todos agarrarlos a cachuchazos y decirles: cuando alguien se va con la finta y se va con una falsa doctrina, siguen cayendo y se van a ir más hondo. Y les dije: miren a dónde han llegado. Ahora ellos niegan el rapto. Tenía ganas de llorar, no se imaginan ustedes. Pero eso es a dónde van cuando los líderes son inmaduros e inestables emocionalmente. A ratito van a decir ya que no creen tampoco en la Biblia. No lo dudo. La falta de madurez, entonces, nos lleva a no entender nunca Romanos, ni Apocalipsis, ni Zacarías, ni el bautismo del Espíritu Santo, ni lo que es principal en la vida, etcétera, etcétera. La falta de madurez nos hace siempre ser como los corintios, siempre estar buscando globos, siempre estar buscando serpentinas, siempre estar buscando confeti, siempre estar buscando helado y dulce. Nunca espinacas, nunca verduras, nunca zanahorias. Siempre puro postre. Y eso hace que muchos cristianos caigan en falsas doctrinas y sean como el viento arrastrado de diferentes corrientes hasta que caen en manos de líderes inmaduros que los hacen estar en el éxtasis, en las alabanzas, pero que en su enseñanza no hay profundidad de la palabra de Dios. A estos muchachos que pertenecían a esta iglesia y que salieron, gracias a Dios, Padre, por que no están aquí con nosotros, ¿verdad? Y que a tiempo pudimos meter el machete. Gracias a Dios por ello, por el beneficio de todos ustedes. Yo le decía ayer a estos jóvenes, quiero decirles algo. Los filósofos del antiguo tiempo eran más grandes o menos grandes que los filósofos del siglo XX. Y me contestaron: no, nadie se compara con Sócrates, Demóstenes y Cicerón. Y les dije: pues así están ustedes. Porque los más grandes maestros de la Biblia fueron los de hace 100 años y 200 años. Eran hombres de Dios, porque ahora la bola de charlatanes que están surgiendo, todo se va en verdad, sanidades, lenguas, alabanza, bla, bla, bla, bla. No hay el rapto, no hay aquellas cosas, y ahora creen ustedes poseer la verdad, cuando los más grandes hombres de Dios eran los hombres como Moody, Billy Graham, Charles Finney, Dean Martin, Livingstone, Juan Calvino, Martín Lutero, y los grandes hombres que sentaron las bases doctrinales de nuestras creencias. Ahora la Biblia profetiza que la doctrina se va a corromper y se va a leudar toda la iglesia, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y lo que más coraje me da es que haya personas en estos grupos que se puedan decir maestros de la palabra de Dios. Pero ahí están llegando error tras error doctrinal. ¿Por qué? Por la falta de madurez. Hebreos capítulo 5. Todos ustedes, hermanos, en esta iglesia, que no van a estudios bíblicos en 3 semanas, no les podemos decir no regresen el domingo. Pero sí les puedo decir algo. Lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 11 al 14. Se los digo a todos, y al que le caiga el saco que se lo pongan esa mañana. A todos los que no toman estudios bíblicos en la semana y creen que con venir el domingo una mamila a la semana van a seguir creciendo. Escuchen esto. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hebreos 5, del 11 al 14. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar, cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, uno que es inmaduro no puede entender las doctrinas. ¿Escucharon esto? Uno que es inexperto no puede entender el rapto, ni los dones, ni el fruto, porque no tiene la luz para poder entender dónde va cada pieza de la Biblia. Son inexpertos. La palabra inexperto es una persona que no sabe usar la espada. Es un campesino que agarró en la calle, yo soy un soldado romano, y le digo, ahí te va la espada, órale, vamos a darnos un entro. Y el campesino me comienza a hacer así. Y yo con soldado romano le hago paz, paz, y lo agarro y lo tumbo al suelo. Es inexperto, no sabe porque no ha tenido entrenamiento. Pero es el colmo que haya muchos de ustedes que vengan aquí a la iglesia y que se les hayan dado la espada y que la espada nomás ahorita la hagan así. Es todo lo que saben hacer con la espada. Se enfrentan a un ateo y el ateo pum pum y les tumba la espada. Se enfrenta con un agnóstico y pum pum les tumba la espada. Viene un testigo de Jehová y los convence que Cristo no es Dios. Viene un mormón y les convence que Cristo es Dios. Son inexpertos. No han podido saber usar el florete. No han podido saber desarmar a la gente con argumentos teológicos, apologéticos, filosóficos. Después de tanto tiempo, es el colmo. Hermanos, no pueden ustedes manejar la espada si no la entrenan. ¿De qué les sirve una mamila el domingo? Quiero decirte algo. Si alguien me dice en esta mañana, hermano, es que no tengo tiempo más que de venir el domingo, déjame decirte algo. Creo que no debes seguir siguiendo a Cristo. Si no tienes tiempo para dos estudios mínimo entre la semana, no sé cuál es tu objetivo en seguir a Cristo. No has entendido que vas a caer. Nosotros los líderes a lo mejor nos lleva el Señor y te quedas, mañana te vas a Guanajuato a vivir, mañana te vas a Chalma, tienes que ir a otra iglesia y vas a caer en manos de falsos maestros porque nunca hiciste firme tu vocación de prepararte y estudiar las Escrituras. En tercer lugar, el otro peligro que existe en la iglesia está en el capítulo 5 de Corintios y es la inmoralidad. La inmoralidad. 1 Corintios 5, del 1 al 6. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio? Para que fuese quitado de en medio. Para que fuese quitado de en medio. ¿De vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, el fornicario, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco, así un pecadito de inmoralidad en la iglesia? ¿No saben que un poco de pecado, levadura, leuda toda la masa? Aquí en Corintios llega Pablo y le dicen, ese anda con su madrastra. Dice Pablo, ¿cómo es posible? Bueno, estoy seguro que nadie lo sabe, porque si alguien lo supiera, ya lo hubieran sacado. Y llega otro hermano y le dice, ese anda con su madrastra. Y se entera Pablo que los líderes sabían que ese hombre estaba viviendo abiertamente en fornicación y los líderes no lo habían sacado. Y a Pablo se le parte el corazón y les dice, ya no me duele el pecado de ese fornicario, me duele la falta de santidad de ustedes como líderes. Quiero decirles a ustedes, los que quieran seguir asistiendo a nuestra congregación, no toleraremos la inmoralidad. Alguna vez que alguno de ustedes venga con los líderes y nos diga, fulano de tal está viviendo en fornicación con un muchacho, o el señor Ramírez tiene un amante, quiero decirles a ustedes, y les voy a dar mi promesa en esta mañana, que lo vamos a sacar enfrente de todos públicamente de la iglesia. Pero hay perdón en la sangre de Cristo si te arrepientes y dejas al amante. Pero si yo soy informado que alguien está viviendo en adulterio, mi obligación es ir con esa persona inmediatamente en privado. Y decirle, fulano de tal, yo sé que tienes un amante, te ruego y te exhorto a que la dejes. Muy bien, te damos 15 días de plazo. Si a los 15 días sigue con la amante, agarra un diácono o un anciano y entre los dos vamos a su casa y lo reprendemos. Y si a la tercera vez ese fulano no ha dejado la amante, el próximo domingo que ni se pare a la iglesia, porque enfrente de todos le vamos a decir, señor Pérez, quiero decirte enfrente de todos que usted no es bienvenido a la comunión de los santos. Y esto porque si lo seguimos en la iglesia, dice Pablo, esta levadura va a infectar a todos. Y al ratito todos van a creer, en esa iglesia puedo hacer como yo quiera. Puedo ser borracho, puedo ser marihuano y seguir yendo a la iglesia. Estás equivocado. Porque mientras tú te arrepientas, tendrás perdón en la sangre de Cristo. Pero no podemos tolerar la inmoralidad, porque la inmoralidad corromperá a toda la iglesia. Y preferimos quedarnos con 5 o 10 familias que entiendan la santidad y la gravedad del pecado, que tengamos una iglesia de 5,000 miembros donde haya 10 familias viviendo en adulterio y en fornicación. Por eso yo me he cansado de decirles a los jóvenes, jóvenes cuando sean novios, no se lleven en su coche a su novia a ninguna carretera. Que vamos a tener una cruzada, no te traigas a tu novia en tu coche. Y si quieres traerte a tu novia, que viaje otra pareja contigo. No viajen nunca en la carretera con sus novias. ¿Por qué? ¿Qué pensamientos tan feos tiene usted, hermano? No son mis pensamientos feos. Se les poncha una llanta, les agarra la lluvia y se quedan a dormir ahí. ¿Qué hacen? ¿Comer gansitos marinela? Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No sean niños en el pensar, sean maduros. La tentación es muy grave. No tentemos a Dios diciéndole a nuestra novia, acompáñame a Cuernavaca, o acompáñame aquí o acompáñame allá, te me quedas, y si vas conmigo traemos otra pareja con nosotros, pero nunca viajes con tu novia solo en la carretera, porque van a caer tarde o temprano en un peligro de fornicación. El cuarto peligro en una iglesia se encuentra en el capítulo 7, y son matrimonios peleados. Imagínense nada más. Una iglesia donde estamos predicando la palabra de Dios y resulta que hay 7 matrimonios que están a punto de divorciarse. Sería el colmo, ¿no creen? 1 Corintios 7 dice la Biblia, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone nunca. Es que se fue con su mamá, vete con ella. Es que se fue enojada, ve y pídele perdón. El marido nunca abandone a su esposa. Pero es que usted no la conoce. Hubieras conocido a los que le pusieron clavos a Cristo en la cruz. Hubieras conocido a los romanos que le azotaban y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, profetiza y dinos. Y dice la Biblia en Efesios 5, así como Cristo amó a la iglesia, así los maridos amen a sus mujeres. Entonces, ¿qué se nos dice? Soportarlas. ¿Te tengo que soportar? No nos queda otra. No nos queda otra. Hermanos, por favor, les vamos a suplicar lo siguiente. Cuando ustedes sepan que algún matrimonio de la iglesia esté mal, por favor, vengan con nosotros los líderes y díganoslos. No es un chisme, es que es la única manera de ayudarlos. Armando, quiero decirte que fíjate que la familia fulana de tal tienen problemas en su matrimonio. Oh, hermano, cuánto te lo agradecemos que nos lo digas, o cuánto te lo agradecemos, hermana. No le vamos a decir que tú nos dijiste, pero vamos a tratar de ayudarlos a reconciliarse. Tenemos que tener en la iglesia matrimonios unidos, santos, unidos en el Señor. Pero si ustedes no nos ayudan a los líderes a discernir los problemas en el hogar, ¿cómo los podemos ayudar? Hermanos, una iglesia con matrimonios donde todos estén a punto de divorciarse, no puede permanecer en la iglesia. Y para eso estamos como iglesia, para entender que mi esposa me va a decir de cosas, pero miles de veces. Yo me voy a enojar con ella miles de veces. Mi caminar en la vida con mi esposa no es perfecto. No existe el matrimonio perfecto. Es una fricción constante el matrimonio. Hay cosas que no te gustan de ella, hay cosas que no te gustan de él. Pues las cosas que no nos gustan hay que traerlas a la cruz. Pero necesitamos entender que una familia dividida está en las manos de los poderes del mal. Ayúdenos a ayudar a esos matrimonios que necesitan ayuda. A veces me da pena que vayan a buscar ayuda en otra iglesia y no de los líderes de la iglesia de la que forman parte. En sexto lugar, tenemos el último peligro de una iglesia. Y es el siguiente. Se encuentra en Mateo capítulo 4. Y es al que nos acabamos de enfrentar hace 8 días. El peligro... Uno de los peligros más grandes de la iglesia y de un cristiano es usar medios no bíblicos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que entiendan bien esto. Fue el Espíritu Santo el que agarró a Cristo y lo colocó ¿en dónde? Escuchen esto, era la voluntad del Padre, era el programa del Padre, formaba parte de la voluntad del Padre que el Hijo no comiera. El Espíritu Santo llevó a Cristo a un lugar donde no había McDonald's, ni Tom Boy, ni Burger Boy, ni nada. Porque si hubiera sido la voluntad del Padre que Cristo fuera tentado, lo hubiera llevado a otro ambiente. Pero precisamente el ambiente donde Cristo fue tentado, el ambiente que le rodeaba, era preparado por Dios para que su Hijo pudiera enfrentar a Satanás y nos diera una lección profundísima. Satanás se acerca entonces a Cristo y le dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Acordémonos que unos días antes se habían abierto los cielos y se había oído la voz de Dios que había dicho, este es mi Hijo amado. Satanás había oído esa voz. Ahora venía el diablo y le decía a Cristo, bueno, pues allá dijeron que tú eras Dios, ¿verdad? Muy bien, si tú eres realmente el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, vean el sí condicional, entonces usa tus poderes y dile a estas piedras que se conviertan en tortas y come. No tienes por qué seguir teniendo hambre. Escuchen la lección. El ataque diabólico consiste en invitarnos a nosotros a hacer algo normal y natural, como es comer, pero usando medios ilícitos. Le dice el diablo a Cristo, usa tus poderes, o sea, Cristo tenía que enfrentarse a la tentación como humano, no como Dios. Y Cristo lo invita a que se convierta en Dios y a que le haga así a las piedras y se conviertan en pan. En ese momento Cristo se salía de la voluntad del Padre y la voluntad del Padre era que no comiera en 40 días. Entonces el diablo le dice a los jóvenes, oye, usa el sexo, es lo más normal, todo el mundo lo hace. Nos invita a hacer algo normal a través de medios ilegales. Te volteas y le dices, escrito está, no cometeré inmoralidad, santo seré en los ojos de mi Señor. Cristo le contesta, y el arma que usa Cristo es, escrito está, o sea, yo voy a permanecer en aquello que la Biblia ha definido, como no tentarás al Señor tu Dios. Y Cristo se acerca y le dice al diablo, ¿No sabes, oh diablito, que hay necesidades más importantes que comer? Cuando el diablo te tente con el sexo, dile, ¿no sabes que hay algo más importante que el sexo? El sexo me dura 15, 20 minutos, media hora, y voy a perder durante 15 años una relación y una marcar mi vida por una noche de placer. Hermanos en Cristo, el diablo le estaba diciendo a Dios, realmente lo que al hombre le importa es solamente satisfacer sus necesidades materiales, y nos estaba a nosotros haciendo caer en esa trampa. Usted necesita un edificio, mírenlo, ahí está el edificio, ¡éntrenle! Pues sí, ¿verdad? Sí necesitamos, sí, pues claro que lo necesitan, ¡órale! Pero nos estaba llevando a adquirir esto por medios no bíblicos. Préstamos que nos iban a endeudar y a hacernos esclavos de los hombres. Este es el método diabólico y este es el peligro de la iglesia. Vamos a necesitar ponerle el techo, vamos a una taquiza. Cuando nosotros vendemos tacos para construir el techo de la iglesia, le estamos diciendo a la gente, te doy un taco si me das 500 pesos. La gente ya está recibiendo algo a cambio de algo. Eso no es dar con un corazón alegre, ¿o sí? Cuando le decimos a la gente, sácanos de 10,000, a ver hermanitos, ahorita levantamos 1,000,000 de pesos, a ver ahorita, comenzamos a intimidar y a manipular a la gente. Preferimos, dentro de 5 años, seguir reuniéndonos en hoteles y bajo los árboles, que usar medios que nos saquen de la voluntad de Dios. Hermanos, en esta mañana tenemos que meditar en estos peligros. No hagas nunca nada en tu vida. Tú necesitas dinero, te dice el diablo, pues pídele prestado a tu suegro, pues haz este negocio que es chueco. No te involucres en algo chueco por obtener algo y puedas decirle a Dios, es que yo necesitaba el dinero para pagar la renta. Estás pagando la renta, es algo natural, pero estás usando medios ilícitos para pagar la renta. Gracias. La tentación está a la puerta y Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Nosotros tenemos que entender que vamos a usar este libro como nuestra única guía de fe y conducta. Y mientras nosotros sigamos durante todo nuestro peregrinar, siendo fieles a este libro y tratando de estar bajo los mandamientos de Dios y ser guiados por este libro en toda nuestra vida, Dios nos va a bendecir. Va a bendecir a mi esposa, va a convertir a mis hijos, los va a hacer hombres de Dios, va a hacer a tus hijas mujeres de Dios, va a bendecir tu casa, va a bendecir tu trabajo, pero Dios dice, busquen mi reino, por favor, ante todas las cosas, y lo demás, edificio, iglesia, novio, novia, comida, se los daré por añadidura. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra nos enseña, corrige, exhorta e instruye. Gracias, Padre, porque tu palabra es suficiente para todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque el diablo nos quiere hacer creer que solamente debemos de vivir para trabajar, que debemos de vivir solamente para satisfacer nuestro cuerpo. Gracias por la respuesta de tu Hijo amado. Hay algo más importante que trabajar. Hay algo más importante que comer. Si se me presentara la oportunidad de satisfacer mis necesidades físicas o espirituales, ¿qué escogeríamos? ¿Qué escogió Cristo? Satisfacer el Espíritu. Él prefirió en 40 días no comer pan, pero estar en la voluntad de Dios, que comer una sola torta fuera de la voluntad de Dios. Oh Padre, gracias por esta lección tan preciosa, porque debemos siempre tratar de escoger perder las ganancias materiales, perder ese negocio, perder hasta mi trabajo, pero nunca permitir estar fuera de tu voluntad. Oh Dios, levanta hombres santos, levanta familias santas, y te pedimos en esta mañana especialmente, Padre, por los matrimonios de esta iglesia. Señor, te pedimos los líderes sabiduría para ayudarlos, sabiduría para poder soportarlos, sabiduría para perdonarlos, y hazles saber a nuestros hermanos, Padre Santo, por medio de tu Espíritu, que les amamos a todos, que no deben de tener miedo de nosotros. Hemos sido puestos para poder ayudarlos, para confortarlos, para mostrarles tus caminos, que ellos nos tengan confianza, Padre. Oh Dios, dales confianza en nosotros, los líderes, para que ellos puedan saber que nosotros les amamos más que cualquier persona, porque hemos tratado de seguir las pisadas de Jesús nuestro Señor. Oh Padre, te pedimos por los jóvenes que están a punto de casarse en esta iglesia. Dale sabiduría, Señor, para no salir juntos sin permiso de los papás, para no salir a la carretera sin alguien que les acompañe, para que entiendan que el diablo está como león rugiente, tratando de devorarnos, de destruirnos, de causar divisiones y problemas entre nosotros. Padre, te pedimos por esta iglesia. Gracias porque nos dejaste usar este edificio durante casi un año. Gracias por el nuevo edificio que ahora has provisto. Y gracias por recordarnos que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de edificios, no solo de cosas materiales. Lo más importante es dar testimonio, discipular y sacudir hasta los cimientos a México para que México sepa que tú eres Dios en el cielo y Dios en la tierra. En el nombre de Cristo te pedimos todas estas cosas y bendecimos y alabamos tu nombre y te decimos: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Si en tus manos estamos, ¿quién nos podrá arrebatar de ti? Si tú nos justificaste, ¿quién nos condenará? ¿Y quién podrá tocarnos o quitarnos algo que no esté en tus planes benditos? Bendito seas, oh Señor, Padre de Jesucristo. Amén.